Ocho si trajo la clave, o va a estar hasta en el coro, que Maya trajo su bombo. Santa Bárbara bendita, párate en mi guaguancó. Si no viene